Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Las 20 mejores canciones se presentan aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. A Monitor Latino le reportan todas las estaciones de radio en el país. De ahí sacamos las 20 más tocadas y vamos por el Top 10. Pero primero, el buen humor. ¡Ay, viene el chiste! En estos momentos vamos a salir del aire. Eres un maldito cocio, te odio. ¿Cuál cuento? El de los rateros que llegaron al convento. ¡Del Vaticano! No, vamos a contar el de... El de los rateros que llegaron al convento. A un convento. Va. ¿Ok? Unos ladrones... pues roban un banco, lo que quiera, salen... Y andan corriendo por allá por el centro y van y se meten ahí a un convento. Ay, güey, no es la música de convento esa, perdone usted. Esa es la música de convento. Pero era convento de mujeres, nada más que no tenemos a mujeres cantando, ¿no? Y entran los ladrones y ven ahí a todas las mujeres. ¡Ah! ¡Unos ladrones! ¡Ladrones malditos que se van haciendo! ¡Oh! Una gritadera, ¿no? Entonces dice el ratero, ¿sabes qué? Vamos a aprovecharnos ahorita de las monjitas. Vamos a aprovecharnos de ellas. Oiga, jefe, pero son monjas. No le hace. Hay que soltar el maligno. A ver, vénganse para acá, monjitas. ¡Ay, las monjas! ¡Vénganse aquí! ¡Las vamos a violar a todas! ¡Chin! Dice, y las monjas. ¡Ay, no! A nosotros háganos lo que quiera, pero a la madre superiora no, a la madre superiora no. Ya está muy mayor. A la madre superiora me la dejan en paz, por favor. A nosotros háganos lo que quiera. En eso llega la madre superiora desde atrás. ¡Dijeron que a todas! ¡Dijeron que a todas! Con Omar Dávila, número 10. Salva el tiempo que dejó.